El Enigma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Frauca. El Enigma, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rutin. Hubo una vez un hijo de un rico comerciante que estaba poseído por un fuerte deseo de viajar por el mundo y decidió hacerlo haciéndose acompañar solamente por un fiel sirviente. Un día llegó a un gran bosque y al final de la tarde no había encontrado aún un refugio y no sabía dónde pasar la noche. En eso vio a una mujer que se dirigía hacia una pequeña casa. Y acercándose a ella vio que era una joven doncella. Él le habló diciéndole: Querida joven, ¿podríamos mi sirviente y yo encontrar posada por esta noche en esa casita? Oh, sí, respondió con una voz triste. Ciertamente que podrían, pero les aconsejo que no se aventuren a eso. No vayan. ¿Por qué no? Preguntó el muchacho. La joven suspiró y dijo: Mi patrona practica malas artes y siempre está indispuesta con los extraños. Entonces comprendió que habían llegado a la casa de una bruja, pero como ya estaba oscuro y no podían avanzar más, y también porque no era temeroso, entraron. La vieja mujer estaba sentada en una mecedora cerca del fuego y miró al extraño con sus rojos ojos. Buenas noches, gruñó ella. Y fingió ser muy amable. Tomen un asiento y descansen. Ella sopló el fuego en el que estaba cocinando algo en una pequeña olla. Su criada les advirtió a los dos viajeros que tuvieran prudencia, que no comieran ni bebieran nada, pues la anciana preparaba bebidas envenenadas. Ellos durmieron en calma hasta el amanecer, cuando ya se alistaban para su salida y el hijo del comerciante estaba ya sentado sobre su caballo. La anciana dijo: Paren un momento, les daré una manita con una bebida para la partida. Mientras ella traía la bebida, el joven se fue, y el sirviente, que tenía que abrochar firmemente su silla de montar, fue el único que quedó presente cuando la malvada bruja llegó con la bebida. Llévale esto a tu patrón, dijo ella. Pero en ese momento el vaso se volcó y el veneno se regó sobre el caballo, y era tan fuerte que inmediatamente el caballo cayó muerto. El sirviente corrió tras de su patrón y le contó lo que había sucedido, pero no quería dejar su silla de montar tras de sí y regresó a recogerla. Sin embargo, cuando llegó donde el caballo muerto, un cuervo estaba sobre él picoteándolo para devorarlo. ¿Quién sabe si podremos encontrar algo mejor para hoy? Dijo el sirviente. Así que mató al cuervo y se lo llevó. Y siguieron su camino dentro del bosque el resto del día, pero no salían de él. Al anochecer encontraron una posada y entraron en ella. El sirviente le dio el cuervo al posadero para que lo alistara para la cena, pero no sabían que habían llegado a una guarida de asesinos. Y durante la oscuridad de la noche llegaron 12 de ellos, con la intención de matar a los recién llegados y robarles. Pero antes de cometer su objetivo, se sentaron a cenar, y el posadero y la bruja se sentaron con ellos, y juntos tomaron un plato de sopa que se había hecho con la carne del cuervo. No habían terminado de tomar un par de cucharadas cuando todos cayeron muertos, pues el cuervo les transmitió el veneno que había picoteado del caballo. No quedó vivo nadie más en la posada que la hija del posadero, quien era honesta y nunca tomaba parte de sus malvados actos. Ella le abrió todas las puertas al extraño y le mostró los tesoros que había apilados. Pero el muchacho le dijo que podía quedarse con todo aquello y que él no tomaría ninguna cosa, y siguió su camino junto con el sirviente. Después de haber viajado un largo trecho, llegaron a un pueblo en el cual había una bella, pero muy orgullosa princesa, quien había mandado a proclamar que el hombre que le propusiera a ella un enigma que ella no pudiera resolver, lo haría su esposo. Pero eso sí, si ella resolvía el enigma, él sería encarcelado por todo un año. Ella se daba 3 días para resolver el enigma, pero era una chica tan lista que por lo general al primer día ya tenía la respuesta. 9 pretendientes purgaban ya la condena por su intento. Cuando llegó el hijo del comerciante, y cegado por el encanto de la princesa, estuvo dispuesto a perder su libertad. Entonces fue donde ella y le propuso su enigma. ¿Qué es?, dijo, uno que nunca mató a ninguno y sin embargo mató a 12. Ella no sabía qué sería aquello y pensó, pero no daba en la solución. Abrió cuanto libro de enigmas tenía, pero no estaba escrito en ninguno. En resumen, sus conocimientos llegaron a su fin. Como ya no sabía cómo ayudarse, le ordenó a su criada introducirse en el dormitorio del joven y que escuchara sus sueños, y pensó que quizás hablara dormido y delatara el enigma. Pero el astuto sirviente se había acostado en la cama de su patrón, y cuando la criada llegó, él le jaló la capa con que se había cubierto y la echó dándole de palos. A la segunda noche, la hija del rey envió a su criada de más confianza a ver si ella podía tener éxito en la misión de escuchar, pero el sirviente también le soltó la capa y la echó dándole de palos. Ahora el joven se sintió seguro por la tercera noche y se instaló en su cama, pero ahora vino la princesa en persona, que se había puesto una capa gris oscuro, y se sentó cerca de él. Y cuando pensó que ya se había dormido profundamente y soñaba, le habló, esperanzada en que dormido le contestaría, como muchos lo hicieron. Pero en realidad él estaba despierto y entendía y oía perfectamente. Entonces ella preguntó, uno que nunca mató a ninguno, ¿qué es eso? Él contestó, un cuervo que comió de la carne de un caballo que había muerto por veneno. Y ella preguntó aún más, y sin embargo mató a 12. ¿Qué es eso? Él contestó, significa que 12 asesinos que comieron de la carne del cuervo murieron por ello. Cuando ella supo la respuesta del enigma, ella quiso salir corriendo, pero él agarró la capa tan fuerte que se vio obligada a soltarla y dejarla abandonada. A la mañana siguiente, la hija del rey anunció que ya había adivinado la respuesta al enigma y envió por los 12 jueces, exponiendo la solución ante ellos. Pero el joven pidió su derecho a la defensa y dijo, ella entró subrepticiamente a mi habitación en la noche y me interrogó. De otro modo, no hubiera podido saber la respuesta. Los jueces dijeron, danos una prueba de eso. Entonces su sirviente presentó los 3 mantos capturados y cuando vieron el manto gris oscuro que la hija del rey acostumbraba a usar, dijeron, que ese manto sea decorado con oro y plata para que ella lo use en su boda con este joven. Y la boda se realizó y todos los que habían sido condenados por los enigmas previos quedaron en libertad inmediatamente. Fin del enigma.